No, en España se discutía algo trascendental en cuestiones de competencia de las provincias y en protección del ambiente. Y era precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de las provincias con respecto a la explotación megaminera? Si es una facultad que únicamente puede regular la nación a través del Código de Minería, o también es una facultad en la cual pueden establecer restricciones o prohibiciones a las provincias a través de sus leyes u ordenanzas. Así que una cuestión bien importante en cuestión ambiental. El fallo es excelente, realiza la interpretación que debería hacerse, que para nosotros es bastante simple como lo establece la Constitución, pero ha sido bastante cuestionada por precisamente por los empresarios mineros y algunas cámaras mineras con respecto a el avance que pueden tener las provincias con la prohibición o restricción de la actividad megaminera en las provincias. En Córdoba existía una ley, la ley 9526, que establecía una prohibición general a la explotación megaminera metalífera y establecía una prohibición para cualquier tipo de explotación minera que esté relacionada con minerales nucleares como el uranio. Esta ley es del año 2008, las cámaras mineras fueron a la justicia cuestionando la constitucionalidad porque decían que la provincia de Córdoba había avanzado sobre las competencias nacionales, ya que el Código de Minería habilitaba la explotación de el uranio, lo establecía como un mineral explotable, y que la provincia de Córdoba impedía esta explotación, por lo tanto iba en contra de una ley nacional. Claro. Lo de Córdoba, ¿no?, dictó una sentencia donde estableció que en cuestiones ambientales existe algo que se llama presupuestos mínimos a nivel nacional y que tanto las provincias como los municipios pueden ir regulando una mayor protección a las leyes nacionales. Que precisamente las provincias tienen la facultad de regular las cuestiones ambientales y que la nación únicamente lo que puede hacer es establecer criterios igualitarios a través de presupuestos mínimos. Por lo tanto, no existía ninguna contradicción entre lo que establecía el Código de Minería y esta ordenanza que prohibía la megaminería. Y por otra parte, analizó no solamente cuestiones de competencia, sino también si esta prohibición era una medida razonable por parte de la provincia de Córdoba. Es decir, siempre que un Estado, ¿no?, en este caso un Estado provincial, regula o restringe un derecho, tiene que esa restricción ser razonable. La razonabilidad implica que lo que uno restringe o prohíbe está acorde y es proporcional al objetivo que quiere lograr. Bien, y en este caso es si la protección del ambiente se lograba a través de la prohibición de la explotación megaminera. Y los jueces hicieron un detalle de todas las investigaciones que existen con respecto a cuáles son los efectos negativos de la megaminería, y en especial de la megaminería de minerales nucleares. Citaron el informe de la Universidad de Córdoba, hicieron ejemplos también de cuáles son las consecuencias negativas concretas que muchas megamineras en el país produjeron, y terminaron concluyendo que esta medida de prohibición es razonable y no constituye una mera arbitrariedad de una provincia con respecto a esta explotación, a este método de explotación. Bien, veíamos que en el fallo aparecía también esta idea, ¿no?, de todo lo que gasta en agua minera la lumbrera en Catamarca, como un dato clave, ¿no?, que en el caso por ahí de otras provincias muchas veces se juega con que para determinados metales no se necesita tanta agua, o algo que creo que ya quedó revertido hace bastante tiempo. El fallo es bastante extenso, ¿no?, y realiza, hace una descripción de cada una de las dimensiones que implica la explotación megaminera. Una es las grandes dimensiones de la explotación, otra es la gran cantidad de agua que usa y cómo contamina el agua que usa. También la cuestión de cómo es los residuos que deja la explotación megaminera, cómo se recomponen, si en los hechos, en la realidad, esta recomposición se produce o no. Recordemos que el tema principal de qué mineral era el que se estaba cuestionando o estaban interesados en Córdoba es la explotación del uranio. El uranio ha sido explotado históricamente en Córdoba, pero incluso hay minas que han quedado abandonadas sin realizar la recomposición adecuada del ambiente, como es el caso de la mina que se encontraba en la región del Gigante, en Córdoba, que hasta el día de hoy se sigue denunciando que el Estado no ha realizado la recomposición ambiental adecuada. Eso va. Esto, antecedentes tuvo en cuenta los jueces, repito, ¿no?, en un fallo bastante largo que hace un relevamiento de todas las investigaciones, antecedentes concretos, para terminar concluyendo que sí, que la explotación megaminera es una de las más, es una de las actividades extractivas que más afectan el ambiente y que por lo tanto resulta razonable que la provincia de Córdoba haya decidido realizar la prohibición absoluta de esa explotación. Buenas tardes, Jonathan. Juan Ignacio te habla. Y quería preguntarte acerca de si este fallo de la Suprema Corte de Justicia de Córdoba sienta jurisprudencia para el resto de las provincias. Si se puede este fallo es importantísimo. Nosotros temíamos que si los jueces realizaban una interpretación contraria, es decir, declararan la inconstitucionalidad de esta ley provincial, se iba a producir un efecto en cadena. Es decir, iban a ir por todas las leyes que restringen o prohíben la explotación megaminera en otras provincias. Incluso los jueces hacen un relato, ¿no?, de todas las leyes de prohibición de la actividad megaminera que se han sancionado en otras provincias y lo ponen como un antecedente para establecer que esta medida no resulta para nadie razonable. Por suerte, el fallo declaró la constitucionalidad de esta ley. Lamentablemente, no, con estas cuestiones de competencia, nuestro temor era porque había muchos municipios que también en algún momento habían, en el país, ¿no?, han prohibido la actividad del fracking, ¿no?, de esta explotación de hidrocarburos no convencionales, y bastantes jueces, principalmente, han declarado inconstitucionales estas ordenanzas municipales por ir en contra de legislaciones provinciales. En este caso, la discusión de la competencia era entre la provincia y el Estado Nacional, ¿no? Claro. En la que yo comento, donde se declararon inconstitucionales las ordenanzas, es entre conflicto de competencia entre la municipalidad y la provincia. Pero en cierta forma es lo mismo, es quiénes son las autoridades competentes para regular cuestiones ambientales y este principio de progresividad. Es decir, si una autoridad que quizás tenga una competencia inferior, una jurisdicción jerárquica menor, puede avanzar en la protección del ambiente, como ha hecho Córdoba, ¿no? Si bien el Código de Minería permite la explotación de uranio, Córdoba ha decidido prohibirlo. En el caso de la actividad de fracking, los municipios, a pesar de que la actividad es permitida por las provincias, han decidido prohibir esa actividad en su territorio. Bueno, esa es la discusión que constantemente se está dando en la justicia, es si se puede avanzar en la prohibición de ciertas actividades por más que una autoridad superior las haya autorizado. Claro, Jonathan, te habla Silvana. En relación a esto también, la ley 9.526 que rige en la provincia de Córdoba, ¿hay alguna ley parecida o la misma, digamos, en el resto, en alguna de las otras provincias de nuestro país? Sí, en aproximadamente 7 provincias está prohibida la explotación megaminera, ¿no? También se está cuestionando esa prohibición en la provincia de Mendoza. Lo importante de esta ley es que la provincia de Córdoba tiene la ley de regulación de la explotación megaminera más restrictiva del país, es decir, es una de las mejores leyes. Y por lo tanto, es una de las que podría haber sido considerado como más invasiva de la propiedad privada o del derecho a hacer una industria ilícita, que son los derechos que arguyen las empresas mineras para pedir la inconstitucionalidad de estas leyes. Esta ley era la que más frondosa, digamos, la que avanzaba en forma más profunda con la protección del ambiente. Así que si esta ley ha sido declarada constitucional en un fallo que establece bastante, que releva bastante antecedente, ¿no?, y hace una descripción de toda la normativa nacional, creemos que es un fuerte apoyo para que se sostenga la constitucionalidad de este tipo de leyes en otras provincias. Bien, Jonathan, y en el caso de, yéndonos no para el sur del país, se me ocurrían un par de cosas. Por un lado, el problema que se está viviendo en Chubut a partir de una iniciativa popular en su momento de los vecinos que era avanzada, si se quiere, y que se terminó revirtiendo antidemocráticamente y que hoy está llevando a la zonificación de la provincia. Ahí, ¿cuál crees que pueden ser los mecanismos, digamos, como para poder frenar la megaminería en la meseta o, sí, digamos, en esa zona que hoy va a ser zona de sacrificio, si se quiere? Sí, siempre los mecanismos institucionales, ¿no?, suelen ser dos. Uno es una reglamentación general, si se consigue en las legislaturas provinciales, y si eso fracasa siempre queda el último recurso, que son las vías judiciales, y en este caso las acciones de amparo por la grave afectación ambiental que estas actividades producen. Obviamente, ¿no?, lamentablemente todas las cuestiones ambientales tienen su lado político, porque ya se enfrentan a grandes poderes económicos o se enfrentan a los partidos y los gobiernos que están gobernando ese territorio o esa provincia, y generalmente los jueces suelen ceder a estas presiones políticas. Pero bueno, institucionalmente siempre son los dos caminos que quedan, y por supuesto el más valioso, que no es institucional, sino es más social y político, que es la organización de las comunidades que siguen defendiendo sus territorios y su calidad de vida. Bien, y por último, otra duda que nos quedaba, que tiene que ver con la situación judicial por ahí en el caso de Las Coloradas y Aluminé, donde se prohibió en el ejido municipal la megaminería, pero sin embargo los emprendimientos que se quieren llevar a cabo no están obviamente dentro de los pueblos, sino por fuera. Entonces, ahí cómo funciona la ley, digamos, ¿se va a poder lamentablemente generar megaminerías ahí en la cuenca Catán-Lin, o a partir de esas prohibiciones municipales queda por fuera, digamos? ¿Cómo es judicialmente esa cuestión? Con el caso de Las Coloradas se había llamado a una audiencia pública, que esa audiencia pública fue suspendida por la justicia por no haber brindado la información, no, por haber establecido un lugar de convocatoria alejado del asiento de la población, ¿no? Por lo tanto, que no garantizaba la plena participación de los habitantes, ¿no? Es decir, se había convocado una audiencia pública en la distancia tan lejana que la población no iba a poder asistir o no iba a poder realizar una participación eficaz. Con respecto a las otras que me comentabas, allí lo que hay que ver es que este sí desconozco bien, porque es un sistema municipal, dependería de cada provincia. Hay sistemas municipales que no existe un hueco en la jurisdicción municipal, es decir, los municipios ocupan, las materias de los municipios ocupan todo el territorio de la provincia. Hay otra provincia que hay cuestiones distintas, donde los municipios ocupan una jurisdicción, pero hay huecos que siguen estando en jurisdicción provincial. Esto no sabría, en el caso de que me comentabas de Aluminé, qué tipo de integración municipal tiene la provincia. Si es la provincia donde no queda ningún hueco por fuera del municipio, que en este caso se debería respetar la ordenanza, o ese tipo de provincia que únicamente la normativa municipal regla el ejido urbano. Bien. Bueno. Yo una cosa más te quería preguntar, Jonathan, ya que te tenemos aquí presente, te aprovechamos. Acerca, bueno, nosotros estamos en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, una provincia sí, que hace poquito busca incorporarse a este sector de provincias que de utilización de este tipo de actividades. ¿Y qué acción legal se podrían tomar, tomando como caso justamente esto que acaba de ocurrir con la Suprema Corte de Justicia de Córdoba, para frenar, ¿no?, antes que empiece un avance justamente de la megaminería acá en esta provincia? ¿Qué acción legal se podría tomar para impedir? Siempre que se va a instalar estos proyectos extractivos, existe dos etapas, ¿no? La etapa de discusión previa, y donde la empresa empiezan a buscar todos los permisos y autorizaciones que necesitan para empezar a explotar. La segunda etapa, que es la ejecución o la explotación en sí misma. Lo que siempre hay que hacer es, si no existe una prohibición general por parte de, o si no existe una normativa que restrinja o prohíba ese tipo de actividades, es empezar a generar o a impeler que se realicen los espacios necesarios de participación democrática, que se haga un estudio de evaluación de impacto ambiental, que participar en estos procesos de evaluación de impacto ambiental, exigir audiencias públicas, permitir que se pueda tener un acceso a la información de estos estudios en forma amplia y con los plazos necesarios para que los técnicos que colaboran con las asambleas puedan participar. Estas son las instancias que generalmente son las que suelen ser bastante celosos los gobiernos, ¿no?, de no exigir evaluación de impacto ambiental, o permitir que se mientan evaluaciones de impacto ambientales, o ocultarlas, o hacer audiencias públicas meramente formales. Así que en los lugares que no se esté realizando una explotación actualmente, donde se tiene que poner todo el énfasis es en esta etapa, donde las empresas megamineras empiezan a buscar los avales necesarios para realizar la explotación. Que dependerá de los sectores, ¿no? Dependerá si de la cantidad de autorización o permisos que necesiten, dependerá de qué lugar quieran realizar la explotación. Si hay algún tipo de cuenca hídrica que estén afectando, seguramente se tendrá que necesitar la autorización de la autoridad de cuenca. Siempre van a necesitar en la provincia de La Plata la autorización del OPDS, el Organismo Provincial de Derecho Sustentable, que es la autoridad máxima en cuestiones ambientales. Así que lo que aconsejo y lo que se debería hacer siempre es estar atento cuando se empiezan a iniciar todos estos procedimientos donde las empresas buscan los permisos y autorizaciones necesarias para comenzar la explotación. Bueno, Jonathan, la verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que entrar a dar clases, así que te despedimos por el día de hoy, pero vamos a estar en comunicación telefónica seguramente dentro de poco, porque, bueno, se viene la avanzada, ¿no?, del lobby minero por un lado y la resistencia de ustedes como Asociación de Abogados Ambientalistas. Así que la verdad es que muchísimas gracias por toda la información y nos volveremos a escuchar en el aire del dial. No, muchas gracias a ustedes por el espacio que siempre brindan.